Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta quincuagésima reflexión. Y hoy tenemos otra frase de caca. Supuestamente, supuestamente. Ahora ya hay que decir supuestamente porque, bueno, porque eso. Porque lo que en un principio parecía una sección en la cual íbamos a hablar de frases de caca, o sea, frases que realmente son una caca, vamos a tratar frases que puede que penséis que tú, que me lo preguntas, piensas que es una caca, y no lo sé. Como pasó no hace mucho con la de no me arrepiento de nada de lo que he hecho en esta vida, ¿no? De Hobby o Jobby o algo así. Pero hoy tenemos a Robert, que dice, ¿qué opinas? O Robert, no sé, que dice, ¿qué opinas de la frase hay más peces en el mar? Creo que aunque haya muchas personas ahí fuera, la química y conexión que se da con algunas personas es muy difícil de volver a encontrar. Efectivamente, lo que apuntas es muy interesante, es verdad. No todo el mundo vas a tener el mismo grado de conexión, la misma complicidad, etcétera. Pero lo cierto es que la frase hay más peces en el mar, a mí personalmente no me parece. Quizá es un poco floja, un poquito, pero la intención es buena. Me gusta la intención. Porque es tal cual, es decir, hay muchísimos más peces en el mar. Y tú piensas, si es, digamos, difícil, dices aquí, difícil volver a encontrar a alguien con quien has compartido ciertas cosas, te hago la siguiente pregunta. ¿A cuántas personas has conocido antes de conocer a esa persona con la que tienes esa química y esa conexión? Seguramente no a muchas, ¿verdad? Quizá a lo largo de tu vida has conocido a 200 personas, que ya son bastantes, y de esas 200 personas, pues tienes una o dos personas con las cuales has conseguido esa química, con las cuales has conseguido esa conexión, esa química. Fíjate que 200 personas de, no lo sé, vamos a poner que vives en una, por tu nombre, pues supongo que será, bueno, no lo sé. No sé dónde vives. Vamos a suponer que vives en una ciudad española media de unos 100.000 habitantes. Vamos a dejarlo ahí. Que es verdad que hay algunas bastante más grandes y otras más pequeñas. Pero vamos a poner un promedio, 100.000 habitantes, una ciudad bien. Y has conocido a 200 personas, ¿vale? O ponme 1.000, me da igual, vamos a redondear. Has conocido a 1.000 personas de los 100.000 habitantes que hay, 100 veces más personas de las que has conocido. Y de esas 1.000 personas has encontrado a dos o tres, seguramente. Estamos hablando de un número bastante reducido. Entonces, si multiplicas dos o tres por 100 veces más, pues hay 200 o 300 personas con las cuales puedes desarrollar esa misma química, o sea, estadísticamente hablando, esa misma química o conexión, o muy similar. Fíjate que hay muchos más peces en el mar. Ahora bien, si tú me dices que no, que has conocido a las 100.000 personas, y de las 100.000 personas solo hay esas dos o tres, es decir, dos de cada 100.000, tres de cada 100.000 consigues esa conexión, entonces sí que aún así van a seguir habiendo más peces en el mar porque hay ciudades de 200.000, 300.000, 500.000, 1 millón, 2 millones. Madrid tiene unos 5 o 6 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de magnitudes muy grandes. Con lo cual, hay más peces en el mar que flipas. ¿Vale? Que flipas. Pero lo cierto es que seguramente esas personas con las que has desarrollado esta química y esta conexión no han sido de las 100.000 de la ciudad en la que vives. Han sido de 1.000 personas de esa ciudad que conoces en la que vives, ¿no? Entonces, yo creo que esa frase es muy cierta. Y en muchos casos el problema es esa mentalidad de escasez de pensar que, bueno, que como solo has conocido a dos personas, pues solo hay dos así y que es muy difícil encontrar a dos como ellas. Lo cierto es que es imposible encontrar a otra persona como esa que con la que has intimado, has tenido esa conexión. Vas a conocer a personas que te van a aportar cosas muy distintas. Y vas a conocer ciertas personas que te puedan parecer, de alguna manera, y digas, ostras, este rasgo me es familiar. Pero una persona, por suerte o por desgracia, tenemos un montón de atributos, tenemos un montón de cosas. De hecho, el ejemplo más claro es cuando conoces a dos hermanos gemelos o hermanas gemelas que son idénticas. Y así, y van vestidos igual y tal, a simple vista los ves y dices, no sé quién es quién, pero en cuanto hablas con uno u otro, dices, ah, ya sé con quién estoy hablando. Porque hay rasgos en la personalidad que directamente te hacen reconocerlo. Y automáticamente ya, si uno se llama Juan y otro se llama Pedro, automáticamente ya sabes que estás hablando con Juan o con Pedro. Es como muy evidente, ¿no? Entonces, efectivamente, peces en el mar hay muchísimos, muchísimos. Y lo único que sucede, y en este caso en temas de relaciones, sucede que conoces a una chica, tienes, pues bueno, una relación, pasa el tiempo que pasa y al final termináis. Y tu sensación es que no vas a encontrar a otra chica como ella, que es verdad, no vas a encontrar a otra chica como ella. Pero lo cierto es que vas a encontrar chicas seguramente mejores. Mejores, entendiendo que te pueden encajar mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay otro factor muy importante. Aquí, por ejemplo, tú puede que, yo en mi caso, yo no voy a poder encontrar ahora a amigos de la infancia nuevos. Yo voy a encontrar amigos nuevos en mi madurez, pero no en mi infancia. Puedo conocer a gente joven, que ellos sí que sean adolescentes o veinteañeros, ponle, y de hecho tengo amigos de esas edades, aprovecho para darle un saludo a David, que me está escuchando, el otro no tan joven, pues ya llega a la treintena, así que no va contigo. Pero bueno, yo puedo conocer a alguien de esa edad, joven, y que él sí que esté en su juventud, su adolescencia, veinteñerencia, como se diga. Pero yo no voy a yo no estoy en su mismo, digamos, momento vital. Entonces, a mí no me impacta cómo me impactó en mi veintena estar con otros veinteañeros, ¿no? Incluso estar con gente más mayor, etcétera. Entonces, por un lado, importa también tu estado vital actual. O sea, tú puedes que hayas conectado con gente. O sea, yo no. Con esto quiero decir que yo no voy a poder conectar de la misma manera que conecté a mis 20 años, en mi veintena, porque ya no estoy en esa veintena. Yo ahora ya estoy, o sea, mi cuerpo ha cambiado, yo he cambiado, tengo experiencias, tengo, bueno, un montón de circunstancias que me hacen ver la vida de una manera un poco distinta, ¿vale? Ni mejor ni peor, vamos a decir distinta. Teóricamente, con más experiencia y mejor teóricamente, pero lo cierto es que también, pues, he perdido la frescura y las ganas de exploración y la energía que tenía cuando tenía 20. Entonces, tiene cosas mejores y cosas peores, con lo cual es distinto. Pero no solo eso, no solo depende de mi experiencia actual, sino que si tú conoces a alguien, por ejemplo, a los 25 años, tienes tu pareja y estáis 5 años juntos, durante esos 5 años los dos vais a ir evolucionando, creciendo y cambiando. Y puede que esa persona que conociste a los 25 años y ahora estás con él o con ella a los 30, ya no es alguien que te encaja tanto porque tú también has evolucionado por otro lado. Y quizá encuentres a otra persona que por lo que sea te encaja mejor que con la que estás, a pesar de que esa ha estado 5 años contigo, te ha encajado muy bien, quizá los primeros 3 años, los primeros 2 años, los primeros 4 años, no lo sé, ha sido ideal, pero de repente llega un momento, un punto de inflexión en el cual ambos queréis caminos distintos, ambos os habéis ido distanciando o habéis encontrado nuevas cosas que os ha llamado la atención de una manera distinta, y entonces ahora te encaja una persona mucho mejor. Entonces, no es que haya más peces en el mar, es que ahora necesitas otro pez en el mar. Porque este pez, por así decirlo, ya hizo su función, ya te dio todo lo que necesitaba darte para ti, para conocerte, para explorarte, para crecer. Tú lo mismo hacia esa persona, hacia ese pez, tú has sido su pez, pero ¿ahora qué? Ahora hay que. O sea, si quieres seguir creciendo, necesitas otros peces, necesitas otras experiencias, estás en otra fase de tu vida. Y es complicado, puede pasar. Hay parejas que por lo visto sucede, que evolucionan de una manera bastante paralela y entonces durante toda su vida pueden estar en la misma dirección. Yo personalmente no lo he experimentado, con lo cual no puedo decir que eso, o sea, no puedo hablar sobre ello. He tenido épocas, tiempos, duraciones en las cuales sí que he compartido eso y he crecido mucho, he aprendido mucho y creo que he aportado mucho y he ayudado a crecer mucho a otra persona. Pero hasta que llega un momento que igual ese pez ya no te cuadra, ¿no? Entonces, para mí, esa frase de hay más peces en el mar es literal. O sea, no es que, o sea, es que hay la vida de peces, es que hay muchísimos peces, pero bueno, también depende de tu momento actual. Quizá tú no quieres ahora peces en el mar, porque después de la relación has tenido todo lo suficiente, quizá has acabado un poco escarmentado, agobiado, cansado, y ahora necesitas tiempo para estar contigo, para, pues, caminar tu propio camino, ¿no? como los mitos. Es decir, yo ahora quiero estar conmigo, crecer yo, centrarme en mí y no quiero enfocar recursos en esta empresa compartida que voy a crear con otra persona, ¿no? Una relación al final es como una pequeña entidad, es un, algo que tenéis que nutrir los dos, ¿no? Pues igual no es tu momento de nutrir a una nueva empresa compartida y quieres nutrir a la tuya por el motivo que sea. Entonces, bueno, en este caso hay muchos más peces en el mar, pero tú no quieres peces ahora. Tú ahora estás a dieta. Entonces, bueno, en cualquier caso, me parece una frase, aunque quizá un poquito floja, se podría elaborar más. Lo que encierra el contenido que hay detrás sí que me parece muy acertado, porque sí, y si no me crees, ponte a conocer gente. O sea, si ahora me dices, yo solo tengo conexión con dos o tres personas y no hay dos o tres personas como estas, y te digo, seguramente es verdad, como estas no va a haber, ahora conoce a 5.000 personas más. Ponte a conocer personas. Te vas a sorprender, porque a la número 100, a la número 200, a la número 13, no lo sé, depende de la cantidad de personas que has conocido, depende de dónde estés, si te vas a extranjero. En fin, empieza a conocer gente y evidentemente vas a encontrar patrones, circunstancias y personas insulsas y que no te aportan nada, por supuesto, la mayoría. Pero cada 2 por 3 o cada 15 por 17, cada cierto múltiplo, no es así, pero bueno, de vez en cuando te vas a encontrar una vez y vas a decir, wow. Menos mal que he conocido a esta persona porque es que me está fascinando, ¿vale? Y esa fascinación puede durar mucho o puede durar poco. Va a depender también de factores tuyos, del momento en el que estés, etc. Pero desde luego hay gente muy interesante ahí que conocer es, pues eso, es grandioso y que van a durar más o menos en tu vida. Pero aunque pasen un mes, aunque estén un año, aunque estén, no sé, 3 días, esa experiencia es muy nutritiva y te va a hacer ver las cosas de una manera bastante distinta que si no lo experimentas. Y efectivamente, si es tu momento y lo quieres hacer, si no, tampoco. Pero bueno, hasta aquí mi reflexión. Mucho ánimo encontrando nuevas personas. Más energía las necesitas porque conocer gente, quieras que no, conlleva esfuerzo, sobre todo si eres introvertido. Y de los resultados no deseados de tus decisiones. Ya sabes, que saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.